Radio Nederland presenta La radio en la oscuridad. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Wagner y Alfonso Montealegre. Hoy, la radio en la guerra. La radio ha sido a través de su historia no solo el medio más eficiente y directo de comunicación, sino que también ha sido empleada como arma eficaz de combate en muchos conflictos bélicos e ideológicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Radio Oranje fue la voz de la resistencia holandesa que infundió ánimo al pueblo de Holanda y causó no pocos dolores de cabeza a los invasores alemanes. Pero en cualquier parte del mundo se puede producir el fenómeno de las radios clandestinas, también en la América Latina, concretamente en Centroamérica, en El Salvador. La guerra civil en El Salvador tiene sus orígenes en el latifundismo que se practica en mayor escala que en cualquier otro país de América Latina. En 1932, Agustín Farabundo Martí preparó una insurrección para derrocar a la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez. El general se enteró del plan y arrestó a Martí. Para eliminar toda futura oposición, los militares masacraron a más de 30.000 campesinos, el 4% de la población salvadoreña. Los militares se mantuvieron en el poder hasta esta década, convirtiéndose en la dictadura militar más larga de la historia de América Latina. El 22 de enero de 1980, el aniversario de la rebelión de Martí, más de 100.000 manifestantes se reunieron en las calles de San Salvador. Los militares abrieron el fuego y decenas de personas fueron asesinadas y centenares más resultaron heridas. El gobierno trató de silenciar lo ocurrido, pero una emisora clandestina móvil, la Radio Revolucionaria del Pueblo, se encontraba en la Plaza Central y transmitió durante 15 minutos lo que estaba ocurriendo. Es poco probable que alguien haya escuchado esa transmisión, pero fue la precursora de una de las emisoras clandestinas más importantes del hemisferio occidental, Radio Venceremos. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. La represión y la violencia siguieron aumentando en El Salvador y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el grupo clandestino que había transmitido durante la masacre, decidió comenzar una nueva campaña de insurrección, utilizando la radio clandestina. La primera transmisión de Radio Venceremos fue el 10 de enero de 1981, utilizando el emisor de Radio Revolucionaria del Pueblo. La ofensiva contra la dictadura militar fracasó, pero Radio Venceremos se estableció rápidamente como un símbolo importante de la oposición. Más de 100 guerrilleros estaban encargados de realizar y producir 3 o 4 programas de una hora todos los días, y, sobre todo, proteger la estación. Como Radio Venceremos solo emitía en onda corta, la audiencia era limitada. Pero en 1982, Radio Venceremos quiso aumentar el número de oyentes y comenzó a transmitir en FM, desde una estación de relé en el volcán Guasapa, a pocos kilómetros de la capital salvadoreña. De Radio Venceremos, cubriendo los acontecimientos durante la toma de la población de Perkin. Pero las antenas de FM eran vulnerables a la detección y a los ataques por las fuerzas gubernamentales. A fines de 1983, el ejército salvadoreño, reforzado considerablemente con la ayuda de los Estados Unidos, fue la causa de que Radio Venceremos tuviera que abandonar la FM. Radio Venceremos transmite gran variedad de programas, desde discursos revolucionarios hasta programación educativa y radioteatros. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de Radio Venceremos es su pura existencia y su localización. El hecho de que Radio Venceremos emite desde territorio ocupado en El Salvador tiene una gran importancia simbólica. Al principio, el gobierno salvadoreño afirmó que las transmisiones venían procedentes de Nicaragua, pero cuando corresponsales extranjeros observaron los estudios de Radio Venceremos en la provincia de Morazán, el ejército salvadoreño tuvo que admitir que no controlaba todo el territorio nacional. Frente al éxito de Radio Venceremos, las Fuerzas Populares de Liberación decidieron establecer su propia estación clandestina, la Radio Farabundo Martí. Esta es la radio de Farabundo Martí. Por su lucha solidaria fue resultado del Salvador. Aunque las Fuerzas Populares de Liberación y el ERP tienen sus raíces en el Partido Comunista Salvadoreño, tienen diferencias importantes en cuanto a política, como se refleja en las dos emisoras. Desde sus comienzos, Radio Farabundo Martí ha sido inferior a Radio Venceremos, con una señal más débil y una programación propagandística seca, sin humor, en contraposición a los programas de Radio Venceremos. Con la ayuda de los Estados Unidos, el gobierno salvadoreño pudo frenar un poco las iniciativas militares y políticas de los guerrilleros, pero no logró destruir a Radio Venceremos ni a los otros medios propagandísticos del FMLN. Por consiguiente, empleó otras tácticas. Desde marzo de 1982, la frecuencia de Radio Venceremos y frecuencias adyacentes han estado ocupadas por música rock y salsa. El FMLN alega que el jamming es procedente de barcos de la Marina estadounidense en el Golfo de Fonseca, al sureste de la provincia de Morazán. También desde 1982 opera una cadena de estaciones negras en El Salvador. La primera de esas emisoras fue Radio Orientación, que empleó las frecuencias de Radio Venceremos y trató de sembrar cizaña dentro del FMLN. Se sospecha que Radio Orientación fue una operación de desinformación financiada por la CIA. Radio Orientación desapareció de las ondas en agosto de 1983, cuando apareció otra emisora negra llamada Radio Soberanía Nacional. En 1985 se podían oír varias imitaciones de Radio Venceremos que transmitían propaganda en favor del gobierno. Por otra parte, los líderes salvadoreños han iniciado una guerra psicológica más abierta contra el FMLN a través de la Radio Nacional, que emite en onda corta, y también a través de la nueva Radio Libertad, una emisora supuestamente comercial que transmite en onda media. Glenn Hauser nos trae la más reciente información sobre la situación radial clandestina en El Salvador. Radio Farabundo Martí transmite entre las 23 y 23.50 UTC, alrededor de los 6,7 MHz. Al día de grabar, inauguraron su emisión en 6711,6 kHz a las 23.05. Acostumbrada a evitar la interferencia del gobierno salvadoreño, Radio Farabundo Martí salta de frecuencia en frecuencia cada 5 o 10 minutos, haciéndose para el radioescucha común bastante difícil de seguir. Esta vez saltaron a 6720,0, 6727,1, 6739,3, a las 2333 a 6694,6. Con estos saludos mezclados con interferencia en código. A continuación, en este espacio de Radio Farabundo Martí, denunciamos ante todo el pueblo y ante todo el mundo la violación de los derechos humanos de los ex-refugiados. Después en 6686,8 y 7706,3 para retirarse del aire así. Transmitimos todos los días a las 2:30 del mediodía y a las 5 de la tarde, desde Calatenango Invencible, El Salvador, Pocos minutos después, a las 0 UTC, su emisora hermana y más conocida, Radio Venceremos, se puso en el aire por 6602,1 variable, en paralelo con 3753,4, pero con interferencia de una portadora vecina, a veces con música, por ejemplo en 6634. Con alegría y optimismo, Radio Venceremos acompañando a nuestro pueblo en los últimos días de este victorioso